この二段の、この二段の、プログラマーソンレテクノロヒアインテグネイツイベルクルーラ。 Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en el podcast número 22 de Comunicando. Los saludos de José Antonio Gelado y de Nieves Peña. Muy buenas. Hola, muy buenas, José. ¿Qué tal? Pues aquí dispuestos a comentar lo que ha dado de sí esta semana, las noticias que nos llaman la atención, temas que creemos curiosos, interesantes, amenos, o por lo menos intentar pasar un buen rato juntos, nosotros aquí contando cosas, vosotros escuchando, y hacerlo a través de este sistema que es el podcast, y sobre todo con una idea que es, al fin y al cabo, pues difundir la tecnología y dar a conocer cosas curiosas que vamos conociendo, temas interesantes, herramientas útiles, que tenemos algunas en el programa de hoy, sitios interesantes en internet y también, por supuesto, pues contactar y conocer lo que opinan los oyentes de Comunicando a través de los correos electrónicos y también, por supuesto, pues a través de otras formas de participación, como pueden ser, por ejemplo, pues poniendo fragmentos a lo mejor de otros blogs, o enviándonos, si queréis, también pues algún archivo de audio, algún pequeño fragmento de sonido, y bueno, pues otras cosas que podemos hacer en este programa. Vamos allá con los titulares, vamos con las noticias de las que vamos a comentar en este programa, y por supuesto vamos a hacerlo como nos gusta hacer estas cosas, ¿verdad? En forma de titulares. Abrir archivo. Google Video Personal. Participatory Culture Foundation. Televisión libre a través de internet. Eso es, y podcasting que llegará a 12 millones de hogares de Estados Unidos en el 2010. Es una previsión, un estudio. Taller. OS Commerce, la plataforma libre de comercio electrónico. En la red. Freesound, un proyecto de sonidos libres. Área de juegos. Food Force, el juego de la ONU. Y el buzón de Comunicando, donde tendremos los mensajes de correo de los oyentes y también vamos a escuchar pues alguno de esos oyentes que nos cuenta cosas así, en vivo y en directo. Ay, qué bien. Pues vamos allá, vamos con la música de En el Jardín, que se llama el grupo que hemos seleccionado hoy. Nos la hemos bajado de lamundial.net bajo licencia Creative Commons, y también podemos ver el tipo de licencia en el sitio web de lamundial.net. El tema se llama 6 de la mañana. Thank you. Abrir archivo. Google Video Personal se llama la nueva herramienta, ya que Google hizo público a principios de marzo que el buscador se disponía a lanzar Google Video, que iba a ser un servicio que permitiría a los internautas subir vídeos a los servidores de la compañía y, bueno, pues así ser disponibles y estar disponibles para todo el público. Y así lo ha hecho, ¿verdad? Uh-huh. Primero lanzaron el buscador específico para este tipo de archivos. En un primer momento solo permite buscar programas de la tele en Estados Unidos. Y ahora Google pues distribuye el programa con el que se pueden subir los vídeos. En las condiciones hay que, bueno, primero pues darse de alta en el servicio, y en las condiciones hay que aceptar subir los vídeos que se cede a Google la posibilidad de explotar comercialmente esos vídeos, así como también que puedan publicar y cobrar por ellos. Es decir, puedes tú ponerle un precio a esos vídeos o pequeñas películas o cortos, en fin, como quieras, ¿no? Pagando una comisión a Google, eso sí, y como era de esperar, pues ya ha despertado las suspicacias. Al margen de estas especulaciones sobre el posible uso comercial que Google pueda dar a los vídeos, pues se puede ver fácilmente el valor como herramienta a las noticias o la educación. Exactamente, así lo han comentado, por ejemplo, en el blog de la Tejedora, que es de donde nos hemos inspirado para hacer esta noticia. Si ya tienes cuenta en Google, por ejemplo en Gmail, pues tardas menos de un minuto en darte de alta y en bajarte el programa y poder empezar a publicar los vídeos para Windows de momento, y la dirección es upload.video.google.com. Eso es, y antes era video.google.com y ahora es upload o upload escrito .video.google.com. Y lo hemos leído, como decimos, en La Tejedora y en Telendro. Están los enlaces en el guión del programa. Bueno, y vamos ahora con la segunda de las noticias. Sí, es Participatory Culture Foundation, o algo así como una televisión libre a través de Internet. Pues según publica Noticias.dot, el auge de los podcasts ha generado toda una nueva revolución en el panorama multimedia. Ahora los grupos de usuarios ya trabajan en una nueva idea, una plataforma de televisión animada a través de contribuciones de internautas. Es algo que se ha comentado muchas veces de los videoblog o videopost, pues ahora lo que se trataría sería de distribuir, igual que los podcasts, en televisión, es decir, en vídeo, ¿no? La idea es muy buena, ¿verdad? Sí, sí. Es original y además, pues hay una fundación llamada pues la Fundación de la Cultura Participativa, no vamos a decirlo otra vez en inglés, que, bueno, como decimos, pues ya tiene hasta nombre, Internet TV, es decir, la televisión hecha a través de Internet por gente que sube sus cosas, sus vídeos e informa a través de Internet. Bueno, pues es un canal, es distribuidos a través de RSS y más o menos es la misma idea del podcast, para entendernos. Y permitiría pues almacenarlo también en bibliotecas de vídeo. Hay otras herramientas y, bueno, pues hay otras alternativas también. Sí, es un programa llamado Broadcast Machine, que usa la tecnología BitTorrent para distribuir los archivos de vídeo anunciados en los RSS. Eso es, para que no sean tan pesados. Y porque tú imagínate, mucha gente dirá, pues anda, que si ya cuesta ancho de banda hacer un podcast, como para encima hacer vídeo, ¿no? Bueno, ¿sabes? Pues para eso están BitTorrent o otras tecnologías que permiten distribuir esos archivos grandes pues en redes, para que no se colapsen los servidores y no se vengan abajo. Imagínate, claro, dos usuarios pidiendo, aunque solo fueran dos, pidiendo un vídeo de 100 megas, pues el servidor, por muy bueno que sea, explota, por muy ancho pobre de banda que tengas, pues se termina colapsando. A lo mejor el servidor no se termina agobiando, pero el ancho de banda pues no da para tanto. Y sobre todo en países como España, donde encima es caro el ancho de banda. Pero bueno, hay ideas muy buenas y según los promotores de ambos productos, pues serán muy fáciles de instalar y en pocos segundos pues podrás disfrutar de la tele a medida en aquellos lugares pues que tengan además multimedia y sobre todo también pensado para aquellos que quieren ofrecer contenidos multimedia, ¿no? Bueno, pues la intención de los desarrolladores es lanzar ambas herramientas el próximo mes de junio. Y bueno, y la web de este proyecto es participatoryculture.org. Exactamente, participatory con Y, culture.org. Como veis, un poco las noticias hoy tienen que ver, porque hablábamos de Google Video, hablábamos también de esta televisión de Internet, tienen un poco que ver con lo que sería el podcasting hecho vídeo, o el videocasting, o como, bueno, ya se le ocurrirá algún nombre a alguien. Pero también, por supuesto, tenemos que hablar de podcasting, ya que hay un estudio muy interesante, que de momento solo conocemos, y por cierto, si alguien nos escucha y lo conoce y lo tiene, porque hay mucha gente que trabaja en empresas y demás, y pueden pasarnos así discretamente el informe de Future of Digital Audio, que es como se llama, pues estaríamos encantados. Es un estudio de Forrester, y lo digo porque el estudio completo es de pago, entonces solamente los suscriptores entonces es difícil de conseguir. Nosotros tenemos la nota de prensa y nos quedamos con una frase que ha llamado mucho la atención. Es un estudio en el que dice que en torno a 12 millones, bueno, más de 12 millones de hogares solo en Estados Unidos van a tener ya podcasting, van a ser usuarios o oyentes de podcasting en torno al año 2010. Jolines. Es significativo porque tenemos en cuenta que esta tecnología pues lleva menos de un año. Lleva más o menos desde junio, julio del 2004. Uh-huh. Estamos en abril. Según algunos estudios ya hay 6 millones de personas en Estados Unidos. Por lo tanto, alcanzar 12 en el 2010 pues tampoco tendría mucho mérito. Probablemente a lo mejor sean más o no. O a lo mejor estamos todos calvos. ¿Quién sabe? Para el 2010. O sacapuntas. Exactamente, aquí es difícil. Claro. Es difícil hacer una previsión, pero Forrester se basa y tienen bastante fama por ser estudios en general bastante rigurosos, aunque hay veces que no acierten, pues en previsiones. Literalmente traducido, tiene una referencia al podcasting, pues que nos ha llamado la atención, ¿verdad? Sí, y dice: podcasting, que es la nueva entrada en la mezcla de audio digital, verá un crecimiento significativo en torno al 2010, alcanzando 12,3 millones de hogares. A medida que se adopte el MP3 y la banda ancha, llegue al 62% de los hogares estadounidenses. Es decir, la banda ancha la ven muy relacionada con este tema. Nosotros, pues alguna vez lo hemos comentado, que vamos por la vida con modem y escuchamos podcasting y hacemos podcasting. Es decir, hacemos podcast. Sin problema. Se puede hacer. Pero hombre, con banda ancha la verdad es que los tiempos se reducen muchísimo y es mucho más cómodo, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso lo relacionan. Y el tema del MP3, yo diría que por lo menos por la realidad un poco que conocemos y por nuestros casos, por familia, por amigos y tal, el MP3 se va introduciendo a través del DVD, ¿verdad? Que es curioso. Sí, porque la mayoría de la gente se compra el DVD y ahí escucha el MP3. Sí, esos CDs de MP3 que te hacen CDs, amigos y tal, o que te bajas de internet y tal, los o incluso la CD, música. Y ya te lo pasas, o incluso CD de audio, CD de audio se ya lo escuchas a través del DVD, porque se ha metido como un electrodoméstico tan de consumo y tan en el hogar que ya lo pones. Y por como, los home cinema también, por la exactamente, sonido, como suelen soportar MP3, yo creo que esa ha sido también un poco la vía de entrada. O sea, es decir, que no solamente MP3 quiere decir reproductores MP3 portátiles, tal, no, sino que también a lo mejor en el hogar puedes escucharlo a través de un CD. Pasándote en CD, los programas que te bajas, y luego poniéndolos en el DVD. Es curioso, pero bueno, es un estudio que es bastante interesante y también hay frases un poco de perogrullo, ¿verdad? De perogrullo. Que dice el señor Ted Schaller, que es el vicepresidente de Forrester Research, y que viene a decir más o menos esto. Señaló que los consumidores quieren escuchar lo que ellos quieran, cuando ellos quieran y en el dispositivo que prefieran. Los nuevos formatos como la radio online o el podcasting, donde el contenido es descargable y puede ser enviado directamente a un reproductor MP3, da a los consumidores más capacidad de programación y, en última instancia, más flexibilidad. Es decir, lo que ya sabíamos, que esa es la oportunidad principal del podcasting, que escuchas lo que quieres, porque cuando tú seleccionas quieres el canal, cuando te viene bien y cuando quieres, y en el soporte, dispositivo que quieras. Esa es la gracia, y por eso es por lo que creemos que el podcasting pues tiene que tener éxito, porque realmente no es nada del otro mundo, ni nada nuevo, pero es cómodo, y las cosas que son cómodas, pues normalmente tienden a imponerse. Exactamente. Noticia de Tecnorati, Tecnorati es otra cosa, esto es Tecrati con K, .com y en la propia web de Forrester.com pues tienen la nota de prensa, que no el informe completo. Ajá. Y ahora nos quedamos con un poquito de música. El grupo se llama En el Jardín y el tema Palabras. Las palabras se unen. taller. ¿Qué es OS Commerce? Se pueden preguntar nuestros oyentes que no lo conozcan, claro. Pues podemos decir que es una herramienta software libre para tiendas en internet. Solo eso. Eso es. Pues eso es lo de OS, Open Source Commerce, es decir, comercio electrónico open source. Sería más o menos la traducción. ¿Y qué ventajas tiene frente a otros sistemas de comercio electrónico? Bueno, pues la primera es que permite a los dueños de tiendas poner en marcha y ejecutar y mantener sus tiendas online con un mínimo esfuerzo y sin ningún coste de licencia. Está muy bien. Pero además tiene otra ventaja, que gracias a la comunidad en la que se soporta y gracias a la que sale adelante y se va mejorando, pues otras tiendas que funcionan con este sistema, si hacen una mejora, pues tú puedes incorporarla a tu tienda y eso se llaman contribuciones. Y así entre todos, ¿no? Van exactamente, claro. Y lo que tú hagas de tu tienda, que mejores y que tú creas que es interesante, pues si es a lo mejor una cosa que crees que no es muy interesante, sí. Si crees que es interesante y la pones en la parte de contribuciones, pues otras tiendas se aprovechan de ello y así va creciendo y dándose a conocer también un poco la plataforma y mejorando sobre todo. Muy bien, pues vamos a ver ahora los datos técnicos. Pues requiere PHP, MySQL y Apache. Son los tres hermanitos que van siempre de la mano, PHP, MySQL y la plataforma LIMP, que se llama en algunos sitios. Bueno, ¿qué significa eso? Pues que funciona en casi cualquier sistema operativo, Linux, Solaris, BSD, Microsoft Windows, pero eso sí necesita esas tres cosas, PHP, MySQL y Apache. Muy bien. LAMP, dicho LIMP, ¿verdad? No, sería LAMP, porque el Apache, claro, ¿qué pasa? Claro. Sería, normalmente Linux, Apache, MySQL y PHP. Claro, LAMP. Lo de Linux es opcional, ¿eh? En Windows funciona perfectamente también. Muy bien, ¿y qué tiene de interesante para los clientes? Uy, muchas cosas. Parece que estamos vendiendo aquí algo, ¿verdad? Como es una tienda, hombre, es que una tienda que estamos, vendemos que lo regalamos. ¿Cómo se comes? Que lo tenemos, que lo tiramos. Pues tiene muchas cosas interesantes. Por ejemplo, cuentas de clientes. Es decir, que llegues, te recuerde, sepa quién eres. Algunos dicen, y eso es una ventaja, hombre. Pues sí, para que se acuerde de lo que has comprado. Claro. Se supone que si es una tienda que te gusta, las cosas que tiene, puedes a volver a querer otra vez. Claro, entonces, claro. Otra, hola, soy yo, y de otra vez te identificas. No, te recuerde, ya está. Es algo muy sencillo. Libretas de direcciones, para que tú, por ejemplo, tienes una dirección, pero quieres que te lo envíen a otra. Normalmente, pues trabajo y curro. Y a lo trabajo mejor... Trabajo y casa. Claro, y... Eso, trabajo y casa, no trabajo y curro. ¿Ves? Eso es, hay gente que trabaja y curra, que tiene casa, pero hay gente que se va a casa, que descansa y tal. Vale, y otra ventaja también, por ejemplo, para regalar a alguien en una ocasión especial, tienes una dirección adicional para esa persona. Muy bien. ¿Qué más cosas tiene? Pues todos tus pedidos, si quieres irlos recordando, una cesta de la compra temporal, es decir, puedes añadir la cesta de la compra sin estar registrado, sin que nadie sepa quién eres, y luego ya, pues que te recuerde, transacciones vía segura, que es muy importante, eso es muy sobre importante. Todo en una tienda a la hora de pasar datos. Los más vendidos de una categoría, tal, puedes un poco ver cómo va el tema de la tienda, es decir, qué se compra más en esta tienda, qué suele gustar más por aquí. Esto todo para los clientes, ¿eh? Claro, yo creo que son ventajas muy interesantes. Vale, y para y sobre los... todo los relacionados, espera. Ah, hemos terminado, sí. Claro, en Amazon una de las cosas que gusta mucho es cuando alguien se compra algo, otros se han comprado también tal tema. Y que den sus opiniones, cosas así. También, o... también tiene comentarios y demás. Entonces, te viene muy bien, si alguien se compra, por ejemplo, un reproductor MP3, pues ¿qué se suele comprar la gente con el reproductor? Si es de tarjetitas, pues una tarjeta de memoria. Claro. O unos auriculares, o eso. Esas cosas. Ah, todos los accesorios. Muy bien. Por ejemplo, o productos relacionados. ¿Y para los dueños qué cosas interesantes tiene? Uy, muchas cosas también. Porque puedes añadir, editar, eliminar categorías, comentarios, productos. Es el teclado que está un poco inquieto. Fabricantes, clientes, es decir, se maneja muy muy cómodamente. Digo que es el teclado golpe que he dado. ¿Puedes explicar un poco de qué? Bueno, ¿y qué más? Pues muchas cosas, pero no te cohibas, que te veo yo con ganas de contárnosla. Cuéntanos. Sí, bueno, pues hay muchísimas más cosas. Estructura, categorías. Claro, es decir, puedes hacer una categoría principal, subcategoría, y, es decir, puedes hacerlo todo lo organizado que tú quieras. Estadísticas de productos y clientes. Claro, ¿quién es el cliente que más compra? Hombre, pues ese es el mejor y hay que regalarle por Navidad algo. Un jamón, lo bonito, una caja. Depende de lo que sea la tienda. Bueno, sí, claro. Oye, lejos que esté, pues si no, el jamón te puede salir por una pasta. Tiene zonas de impuestos, los tipos y los porcentajes, que depende de dónde vayan a ser los envíos. Y bueno, muchísimas cosas más que si nos enrollamos aquí. Muchas. No vamos a liarnos, pero por ejemplo, en el tema de pagos y de envíos, pues tienes módulos para casi importante. Todos los sistemas. Actualiza las monedas automáticamente con un clic. Eso también, me encanta también. Eso es comodísimo. No tienes que andar ahí con el cambio y tal. Bueno, es la bomba. La bomba, la en bomba, general. ¿Verdad? Y nada, funcionalidad general, compatible con PHP, total funcionalidad recién instalado, diseño modular, idiomas inglés, alemán, español. Eso, es que funciona recién instalado, eso es lo más importante, y las cosas básicas las tienes. Y además en idioma tienes por defecto inglés, alemán y español, pero luego puedes poner y quitar todos los idiomas que quieras. ¿Y dónde? ¿Dónde está todo ¿Dónde esto está? Y mucho más? Y más cosas todavía que no hemos dicho y muchas más que van apareciendo. Y que averiguará el que lo quiera poner. Exactamente. Gracias a las contribuciones, pues en oscommerce.com. Uh-huh. Menudo promocional que hemos hecho de oscommerce, ¿verdad? Madre mía. Pues vamos ahora con un poco de música en el jardín, que se llama el grupo, y esta canción es que no comunicando. En la red. Free Sound, proyecto de sonidos libres, que se llama este tema que vamos a comentar ahora. Pues gracias a la tejedora me he enterado de un proyecto interesante, fíjate. Ah, sí, cuéntame. Sobre todo para músicos y podcasters, ¿eh? Ajá. Se denomina Free Sound, y aunque el nombre ya es bastante descriptivo en inglés, podemos decir que es un proyecto de del Instituto del Audiovisual del Grupo de Tecnología Musical de la Universidad Pompeu de Fabra. No, Pompeu Fabra. Voy a coger aire. Ay, y que es su que director, Xavier Serra, define para la tejedora de esta forma. Una de las motivaciones era abordar la problemática de la propiedad de los sonidos, que impide a los creadores utilizar sonido de audio en sus canciones. Gran parte de la creación surge de reutilizar sonidos. Esto ha dificultado a muchos creadores el producir sus obras. Por eso, FreeSound pretende ser una herramienta para la comunidad artística. Además, FreeSound ofrece herramientas innovadoras para las búsquedas de sonidos y una base de datos que los investigadores en sonido pueden comparar sus algoritmos, si es que existen en el caso del habla. Toma ya. Pues según se señala también en el artículo, el sitio admite la subida de cualquier tipo de archivo sonoro siempre que se acepte una licencia de Creative Commons, lo que hace que los audios almacenados en The Free Sound Project puedan ser usados casi sin restricciones. Exactamente, siempre citando a los originales, eso normalmente se admite. Esto es buena idea. Es muy interesante, ¿sí? Sobre todo no solamente lo veáis para artistas, para músicos y tal, que por supuesto. Una cosa que me encanta también es el tema de ver gráficamente la onda de sonido, es decir, ver el sonido gráficamente. Te vale para ver un poco cómo va a ser ese sonido, si es... si termina agudo, fade out, no, si es creciente, decreciente, si es más o menos. Van en mismo tipo, es decir, si no tiene altibajos, para entendernos. Sí. Decía que es muy interesante también para podcasters, por ejemplo, para hacerte sintonías. Al fin y al cabo, luego todos un poco, yo creo que nos gusta jugar en general, mezclar, casi todo el mundo, mezclar, jugar con sonidos y demás. Pues para eso muchas veces te hacen falta recursos. Esto es muy interesante. Free Sound se llama el tema. En inglés, la verdad es que está todo en inglés. Bueno, que como se siempre, puede hacer un poco incómodo. Ya, pero es que la Pompeu Fabra es de Cataluña, la universidad. Por eso me llama la atención. Quizá no hemos encontrado el enlace para ponerlo en castellano, pero me estaría bien, ¿no? O sí, en catalán, sí, para sí. los que hablen catalán, que siempre les resultará más fácil que inglés. Sí. Pero el proyecto es muy interesante y sobre todo, bueno, pues ahora comentamos también la dirección. Pero cuéntanos más cosas. Pues voy a contar que fue lanzado oficialmente el 5 de abril y cuenta actualmente con unos 600 usuarios registrados. El proyecto está relacionado con la celebración de la International Computer Music Conference. Muy bien, Nieves. Estoy mejorando mi inglés. Ok, yeah, very good. En Barcelona el próximo mes de septiembre, pero la página seguirá funcionando. Sí, y es una iniciativa que sin duda merece la pena pues ser apoyada y difundida. Lo hemos comentado en Informe Diario, lo comentamos en el podcast, y porque no tenemos tampoco más medio, no tenemos una hoja parroquial o otro sitio, sino lo pondríamos ahí también. Es decir, estas iniciativas hay que apoyarlas. Di tú la dirección, que a mí me da la risa. Pues la web del proyecto FreeSound es freesound.iua.upf.edu. Toma ya. Pero bueno, que está en el guión. Pero está en el guión porque es complicadilla, ¿verdad? Eso es. Y nosotros nos quedamos ahora con una canción que yo no sé si llamarla complicada, pero por lo menos original yo creo que sí es. Se llama Oasis Telefónico. Ya sabéis un poco el rollo, comunicando, teléfono, tal, línea telefónica. Y el grupo se llama En el Jardín, que es el grupo que estamos escuchando hoy en Comunica. Área de juegos. Ahí está el teléfono. ¿Y cómo estaba ese teléfono? Comunicando. Ahí estaba. La música de En el Jardín. ¿Me entendéis ahora por qué nos ha gustado ese tema también? Claro, claro. Pues vamos a hablar ahora en área de juegos de Food Force. Se llama este videojuego que está detrás de él, nada más y nada menos que la ONU. Sí, sí, según informó Reuters, el territorio salvaje que esconde a misteriosos rebeldes hace que parezca otra aventura de tiros, pero en este videojuego del Programa Mundial de Alimentación de la ONU, el objetivo es alimentar a las masas en lugar de matarlas. Es una diferencia, sin duda. El mundo de los videojuegos, pues muchas veces, y lo comentaba la gente del Navegante, pues recibe palos, recibe críticas, pues por provocar violencia, por promover actitudes o racistas o violentas o sexistas y tal. Bueno, pues en este caso la ONU lo que está haciendo, y es recoger un poco también el testigo, como herramienta para enseñar. Ya lo hizo en España las Fuerzas Armadas Españolas, lo comentamos por cierto en el podcast número 10, y ahora la ONU pues también lo ha hecho, es decir, aprovechar los juegos para enseñar cosas, y sobre todo cuando se dirigen a la gente más joven, ¿no? Sí, claro, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU acaba de lanzar este interesante juego denominado Food Force, como hemos dicho antes, descargable de la red de manera gratuita y con el que pretende enseñar al público adolescente el trabajo de esta agencia de Naciones Unidas que se dedica a la ayuda de más de 100 millones de personas en todo el mundo al año que sufren los rigores del hambre. El argumento del juego se basa en la realización de misiones humanitarias de la ONU, capitaneadas por un grupo de agentes de la ONU, y explican lo que hay que hacer. El juego pues reta a los jugadores para que logren introducir comida en una isla de ficción afectada por la guerra, la han llamado Ceilán, donde se encontrarán a gente hambrienta, tendrán que lanzar la comida desde helicópteros, enfrentarse a fuerzas hostiles, crear proyectos agrícolas para el futuro, y bueno, y a partir de ahí pues la pericia del jugador pues es fundamental. El material con el que se apoya, pues son informaciones que se apoya esta difusión y esta tarea de la ONU, quiero decir, pues son trabajos precisamente para darlo a conocer, como hacen para pues llevar adelante las misiones en las zonas más críticas del planeta, misiones de carácter humanitario y cómo combaten esas crisis alimenticias. De momento solo existe la versión en inglés, aunque está previsto que haya en otros idiomas, ¿no? Claro, hombre, me imagino, claro, claro. Porque siempre quieres que no, pues el idioma te puede un poco alejar. Pero bueno, en el mundo de los juegos yo diría que estamos bastante acostumbrados a que sean en inglés, sí. No hay mucho problema. Bueno, y como ya hemos dicho, pues este juego para ordenador puede descargarse de la web www.food-force.com, donde hay una sección aparte también muy interesante titulada Cómo ayudar, pues que informa a los niños de cómo participar en la recaudación de fondos y en trabajos comunitarios reales. Muy interesante, sin duda, y que, como decíamos, pues lo comentamos en el comunicando número 10, el de las Fuerzas el de las Fuerzas Armadas, el juego de misión de paz de los soldados, y ahora pues llega el de la ONU, llamado food-force.com, el dominio para que te lo bajes si quieres. Sí, sí. Lo hemos leído en El Mundo, a nivel de news, pero vamos, eso, al ser una noticia de Reuters, pues ha sido difundida en muchos sitios. Y ahora vamos con una canción que se llama De En el Jardín, que es el grupo que estamos escuchando, Quémate. O quémate, porque tiene acento en la E y en la E. O quémate, de quemar. ¡Quémate! ¡O quémate! Es que tiene acento aquí y aquí. Ah, bueno. Vamos quémate. A escucharlo mejor. Eso. comunicando. Aquí estamos con los mensajes de los oyentes, lo que nos cuentan por correo electrónico, pero en este caso, en este programa, y yo no recuerdo nada como más primicia, que lo habíamos dicho, ¿no? Mundial. No lo hemos dicho en ningún momento que nos enviara nadie audio ni nada, pero Carlos Fenollosa hizo eso de, hay un MP3 para ti, Carlos Fenollosa de weblog.topopardo.com. Vamos a escuchar qué nos cuenta. Hola, soy Carlos Fenollosa y ya que aquí todos somos podcasters, he decidido enviaros un audio correo en vez de un mail tradicional. Lo primero era para saber si habéis puesto la chinchetita. Os escucho desde Vilanovares del Tru, provincia de Barcelona. Ya veo que Barcelona está un poco inundada de chinchetas, pero bueno, que os acordéis que estoy ahí. También os quería comentar, como más o menos todo el mundo dice desde cuando os escucha, yo os escucho desde el sexto programa. Y más que nada porque no pude encontrar los 5 primeros, ya los habéis retirado del servidor. Ahora intentaré bajarlos desde la mula para ver vuestros orígenes. Bueno, voy a intentar crear escuela, a ver si la gente se anima y empieza a enviar así audio correos para ponerlos en los podcasts. Bueno, como mínimo que no sea por no haberlo intentado. Ya sé que no es fácil ponerse delante de un micrófono a grabar, cuesta algo más de trabajo que escribir un par de cosas, pero bueno, también hace más gracia y es vistoso a la hora de ponerlo en el podcast. Lo que más os quería decir era que la música que pusisteis en el último programa, en el 21, de Lizzy, me ha gustado mucho, muchísimo, y de hecho, más o menos la música que ponéis siempre me gusta, a mayor o menor medida, pero esta vez he corrido a la página de Magnatune a bajarme todas las canciones, porque, chapó, el estilo de esta chica es fantástico. Y a ver si tiene suerte y con un poco de colaboración pues consigue más proyección y más fama. Pues nada, os dejo ya, que tampoco quiero alargarlo. Mucha suerte y a seguir así. Pues nada, pues muchas gracias, Carlos. Está muy original este sistema de... ¿Verdad? Sí, sí. De mensajes, la verdad es que sí. De audiomensajes. Audiomensajes, ¿no? Eso. Es como un contestador automático el correo electrónico. La verdad es que nos hizo mucha ilusión, además por lo inesperado, ¿no? Porque ahora ya sin, cuando nosotros era, enviamos claro. Otro ya, pues no es lo mismo. Pero cuando te está bajando el correo, sobre todo cuando vas con Modern y te dice, ¿qué me estará mandando? ¿Qué será este archivo tan grande y tal? Y luego cuando lo abres te hace mucha ilusión. Es pues como abrir una cajita, ¿no? Pues eso, que te vamos a grabar una hora mismo. Ahora en cuanto terminemos este podcast vamos te lo a grabar mandamos. Un mensaje. Y que nos alegra un montón respecto a la música que comentabas, que te haya gustado Lizzy. La verdad es que nosotros también, ¿verdad? Sí, sí, ha sido un descubrimiento. Ha sido un descubrimiento. También nos hemos bajado, aparte, luego todas las canciones y hemos estado escuchando todo el álbum que tiene en Magnatune y lo recomendamos, ¿vale? Pues, claramente, magnatune.com. Es muy interesante, ¿verdad? Como fuente de nuevos grupos, de nuevos valores. No de que sean nuevos que lleven poco tiempo, sino que a lo mejor que no son oído. Muy conocidos, no los has oído. No son en la tele, en los 40 o en la MTV, sino eso que, es. Bueno, pues son una fuente donde descubrir nuevos valores, como la mundial.net, que también nos gusta mucho. También. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Se nos hace raro, la verdad es que esto de irte dentro de comunicando es como ir punto y aparte dentro de comunicando, ¿no? Como si hubiera habido una interferencia, pero que queda muy bien. Oye, la verdad es muy que bien, la idea esa genial. Idea es buenísima. Vamos a ver si la agrandamos y todos hacemos... Eso es, y apoyarla sobre todo y cuenta con nosotros para ello. Carlos ahí innovando, la verdad es que Carlos se lo ha currado. ¿Dónde se puede oír a Carlos y el podcast de Punto y Aparte, de Carlos Fenollosa? Pues en weblog.topopardo.com, weblog.topopardo.com. Vamos a hablar con otros oyentes que también se han puesto en contacto con nosotros, esta vez a través del correo electrónico, como por ejemplo Javier Pérez. Hola, soy oyente solo desde hace una semana, que es cuando me he comprado el reproductor. Se acabó la universidad y ahora toca currar. Y aprovecho el largo paseo de hora y media para informarme de la actualidad tecnológica a base de podcast, ya que no tengo mucho tiempo de leer blogs. Algo fundamental porque soy informático. Eso es interesante. Vivo en Dueñas, provincia de Palencia, que mucha gente no sabrá ni dónde está. Nosotros ahora ya sí. Sí, ahora ya sí. Puedo asegurarte que no recibirás más correos de gente de aquí, hombre, a lo mejor sí. Así que todo el área para mí, dice. Ponemos la chincheta en el mapa solo para él. Sí. No sé cuántos pueblos ahora en Madrid, pero que como dice que como nos escriban de todo, no vamos a poder poner tantas chinchetas en el sitio, pues no nos van a caber. Es verdad. Que nos oigan todos los que quieran, que van a caber. Ya haremos un huequito. Y venga, y nos da un saludo muy grande y que nunca dejemos de hacer el programa, por lo menos hasta que se jubile. Hasta que se jubile del trabajo. Él. Eso ya no lo sabemos, ya no te podemos prometer, pero lo intentaremos. Sobre todo, muchísimas gracias por comentarnos cosas, por contarnos un poco vuestra... La vidilla, la vida. Claro, desde dónde nos oís, sobre todo, desde dónde y cómo, con qué nos oís. Por ejemplo, él nos oye pues con un reproductor MP3, y seguramente eso de tener el reproductor MP3 le ha animado a buscar audio en internet, ¿verdad? Yo creo que eso va muy relacionado. Claro. Dueñas ya lo hemos buscado en el mapa, y sabemos dónde es. De hecho, me sonaba porque había un convento, tal, y a mí también. Pero hasta que no lo ves en el mapa concretamente, pues no sabes exactamente situarlo. O sea, que ya hemos puesto ahí Chinchetita, y si no está subido el mapa, lo subiremos en la próxima revisión. Oye, quién sabe, a lo mejor nos escucha más gente de Dueñas, oyentes de Dueñas, todos los que escuchen Comunicando de Dueñas, por favor, que nos lo digan, para comentárselo a Javier. Y nada, pues oye, mucho ánimo con el curro y un saludo muy grande. Un saludo. Juanjo MB. Pues vamos allá. ¿Qué nos dice Juanjo? Pues que nos escucha desde Múnich, Alemania, con un MP3 nuevo, comprado por eBay. Dice que es bastante normalito, 512 megas, grabadora, sin marca y tal. Que es un placer andar por la calle y montar en el U-Bahn. Ya lo sé, no lo habré pronunciado bien, pero es el metro de Múnich, en Alemania. Múnich. Sí, se... Que sí, más o menos sé que se pronuncia así. Y digo que va en bicicleta, de la estación a casa y tal, y que puede ir escuchando la radio en español, y que eso es lo que le gusta. Y no esos alemanes que, aunque no termina de entenderles, pero que no le parece interesante a lo mejor las cosas que le cuentan. Pues que nos encanta que escuche estos programas. También nos dice, por cierto, que se me pasaba este párrafo, que escucha el podcast de cocina, el programa de cocina de guisando.org, y que le gusta, y que ojalá salgan más temas, de más variados, más podcasts, de más temas culturales, y que muchas gracias y que lo hacemos muy bien. Pues oye, muchas gracias a ti por comentárnoslo. Y por oír Guisando, muchísimas gracias. Exactamente, ojo. Que está aquí Nieves, conexión también con el podcast de Guisando. Hoy es como un interpodcast, ¿no? Estamos sí, todos mezclados. De distintos aquí. Podcasts, y que también, por supuesto, le damos la razón con ese tema de que debería haber más podcasts. Pues claro que sí, esa la es gente fue la se idea. Debería animar, sobre todo si tienen hobby o alguna afición, comentarlo ahí, decir los pros, los contras de algunas cosas. Ese tema lo hemos comentado alguna vez con Jaime Batiz. Jaime Batiz fue, pues, él creía que era el primero, yo creía que era el primer podcast y tal. Pues fue, si no el primero, el segundo podcast que escuchamos en castellano. ¿No? Y hizo sobre todo mucho hincapié en ese tema, en que animar a la gente a que hiciera podcast, porque le parecía que era muy fácil, cosa que también nos pasaba a nosotros al principio, es decir, ¿cómo no hay más gente que haga podcast si es muy fácil hacerlos? ¿No? Claro. Pues animamos a que los hagáis, y sobre todo a que los hagáis de temas que os gusten, ¿no? Por ejemplo, nos gusta, pues hay gente que hace podcast sobre cómics, sobre sonidos, sobre programas, entrevistas, por ejemplo, pues un poco tu trabajo, si es hacer entrevistas, si trabajas para revistas o de tal, pues aprovechas esas para hacer también podcast y demás. Nos encanta esa idea, y sobre todo a nuestros oyentes, y en este caso a Juanjo MB desde Alemania, pues darle mucho ánimo y decirle que nada, que en cuanto sepamos de más podcast sobre temas culturales, por supuesto que lo comentaremos aquí también. Bueno, pues ahora Marvin nos escribe desde Guatemala, que dice que queda en Centroamérica, escucha el programa desde el año pasado, le gusta mucho, dice que pongamos una chincheta entre México y El Salvador, en el corazón de Latinoamérica, y nos cuenta que nos oye desde la Palm Sony UX50. Y bueno, dice que tiene que convertirlo de variable bitrate a costa en bitrate. Yo eso como no lo entiendo muy bien. No sé, pero lo has será, hecho pero... muy literalmente para que todo el mundo lo entienda. Y bueno, y es para que le reconozca el nativo, ¿será el idioma o no sé? No, el formato de compresión del MP3. Pero vamos, también nos comenta una cosa muy interesante, que es que antes pues lo de la música como que se la saltaba un poco y tal, pero creo que ya le va pillando el punto y ya le gusta, porque tiene trayecto de media hora de ida, media hora vuelta, y que le da pues más o menos justo para para un programa. Así que nada, pues encantados. ¿Y que siempre y por cierto, que siempre quiso tener un programa de radio y que ahora con el podcast ha dicho, pues tiene. Esta es la mía. Claro que sí. No, y además, olvidar. Vamos a decir la página para que todo el mundo lo conozca. Cree que es el primer podcast de Guatemala, y nos hace mucha ilusión también saber que ya se empieza a mover el tema también en Guatemala, y normalmente cuando se hace un podcast empieza a haber más en ese mismo sitio, en ese mismo país o región, y en este caso en Guatemala, Neobox se llama el podcast, y está en neobox.mozblog.com. mozcondeblog.com. Pues ahí está, si lo queremos ver. Pues chincheta para Guatemala, y encantados. Lo que nos llama la atención es ese tema del bitrate, porque nosotros creemos que lo hacemos constante, que es un bitrate constante, pero bueno, no obstante, a lo mejor es un programa que le hace falta para que lo pille bien en la Palm que tiene. Pero vamos, nosotros, que yo sepa, con la Palm, por lo menos la nuestra, cuando pasamos los MP3 no te hace ninguna conversión, sino que te lo pasa directamente. Pero bueno. Sobre todo lo importante es que nos oigas, eso. Y gracias sobre todo por contarnos un poco desde donde nos oyes, y un saludo muy grande también para toda la gente que nos pueda escuchar desde Guatemala y para ese podcast que ponéis en marcha. Muy bien, y suerte. Y mucha suerte con él, claro. Bueno, Rodrigo Sicilia nos dice: hola, pareja de comunicadores, nos escucha por primera vez, nos quiere felicitar por la calidad y el mérito de subir el podcast con modem, sin ADSL. Es verdad. Nos escucha desde Pamplona y carga el programa en un iPod mini y se lo lleva a la fábrica. Pues nada, que muchísimas gracias, Rodri, y eso, y que sí que tiene mérito lo del modem. Pues sí, está mal que lo digamos nosotros, pero la verdad es que sí tiene mérito el subirlo, pero yo también lo digo, el bajarlo, porque también tiene mérito el bajarlo, y para eso están las noches, y para eso se hicieron las tarifas 24 horas, para dejar el ordenador trabajando y tú pues irte a dar una vuelta, sin lo que prisa. Sea. ¿Que no se ha subido? Pues vuelves otra vez a probarlo, ¿verdad? Eso, sí, sí. Tiene un poco rollo de ingrediente de a ver si se subirá, si no se subirá y tal, pero cuando lo consigues te hace más ilusión. Muchas gracias, Rodri, por cierto, y pues estamos a ver si conseguimos una ADSL, no te vamos a decir que no. Bueno. Porque nos gustaría, porque aquí por lo menos nos han dicho que en Candeleda se puede tener ADSL, pero que a nosotros no nos la ponen por lo que sea, pues por rollos técnicos y demás. Que muchas gracias, que mucho ánimo en el curro, en esa fábrica donde curras, y que, oye, pues muy buena idea lo de ir un poco pues más animado, ¿verdad? Yo digo que se va más animado, cuando escuchas así un programa de radio y tal, y si te gusta y tal, pues vas más animado al curro, ¿no? Hombre, por supuesto. Así bueno. Que eso es lo bueno de los podcasts también. Y por último, que ya nos está saliendo hoy larguísimo el tema de los oyentes, pero es que había muchas cosas y no queríamos que nadie se quedara fuera, o por lo menos todos los que podamos. Vamos con los que nos han quedado. Nos vamos a nombrar a todos así rápidamente y desde donde nos escriben. Venga, vamos ya. Javier Rodríguez de Tenerife. Chinchet Alcanto. Eduardo Domínguez de Ávila. Chinchetazo Alcanto, y además, por cierto, también este paisa, ¿no? De Ávila. Nos lo dijo. Pero estaba estudiando en Salamanca. Es verdad. Néstor Millán de Barcelona. Chincheta Barcelona, va fina de chinchetas, pero esta es Barcelona a Barcelona. Joaquín Rodríguez, que nos ha escrito un montón de veces, y Conrado González de Brownville, Texas, que es la segunda vez también que nos escribe. Brownville, pues es Brownville. Brownville. Es la Villamarrón, segunda vez también. Sería Villamarrón, ¿no? Bueno, pues saludos para todos y nada, y que ya... Que esto se hace muy largo. Que nos vamos. Que tengo que hacer la tortilla. Y que eso, que hay que hacer la cena. Señores, un placer. Muchas gracias por escucharnos. Que la verdad es que tenéis también mérito los que lo bajáis, igual que todo el que se baja un podcast. Porque, por oye, tiene algo también un poco de que el que algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Y eso siempre tiene su encanto. Los saludos de José Antonio Gelado, Nieves Peña. Hasta la próxima. A disfrutar. Adiós. Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.